Roxana Pali te saluda, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Pali. Bien, todo bien. Bueno, Roxana, hubo reunión de forma virtual con autoridades del Ministerio de Hacienda para ver si se puede avanzar con la paritaria y la readecuación de la escala salarial de la 643. ¿Qué novedades nos podés contar? Sí, bueno, estamos reuniéndonos porque llegamos a un acuerdo con una de las propuestas que bueno, hace muchísimos años venimos pidiendo desde ATE, y en esta oportunidad hemos hecho a través discutido y presentado a través de la mesa intersindical. Bueno, y hemos logrado empezar con estas reuniones, que es una readecuación de la escala salarial de la 643, como es de público conocimiento para muchos trabajadores y trabajadoras, y que la 643, debido a las leyes que han cercenado derechos en los estatales y las estatales, que es, por ejemplo, fijar fondos de garantías para no llegar, para no estar por debajo de la línea de pobreza, no tener por la ley de emergencia económica los aumentos o los ítems de la 643 se han congelado. Entonces eso ha hecho que las escalas se achaten, la escala salarial 643 se achate, que es la ley marco, y tengamos categorías que cobran exactamente lo mismo. No hay diferencia entre una categoría y otra. Claro, no hay diferencia entre una categoría y otra, y además es muy difícil acceder a categorías que nosotros tenemos un tiempo laboral que son 30 años en el Estado, y eso hace que nosotros nosotros y nosotras, en esa vida de 30 años laboral, nos quedemos en las categorías con las que ingresamos. Los que tenemos un poco o hemos tenido un poco más de oportunidades de tener un título, accedemos a la 7, y otros a la 16, que es la de servicios generales, o con un título secundario, una categoría 14, 13, 10. Claro, pero entre la 8 y la 16 casi no hay diferencia, hay muy poca. Claro, sí. Y en realidad, por ejemplo, entre la 12 y la 7, ¿sí? Con este fondo de garantía, tampoco tenés mucha diferencia. Porque esto lo que hace es que, por ejemplo, una 7 que ha llegado por recategorización automática, que esto es algo bueno que también está congelado en nuestra ley, por presupuesto, ¿no? Y cuando algún gobernador en esta época, en estos gobiernos que hemos tenido en la provincia, acceden a esa, tienen la voluntad política de recategorizar por antigüedad, lo que sucede es que acceden a categorías con techo, o sea, por ejemplo, la 7 en la administración, que es el techo del administrativo, y esto hace que por más que no tengan un título universitario, lleguen a las 7 los trabajadores, pero el que está con categoría 7, por ejemplo, con título, cobran lo mismo que una 12, entiendo, a ver, pero podés medio engorroso en la explicación. Vos entras con una 16, por antigüedad llegás a la 12, ¿no es cierto? Sí. Por recategorización de antigüedad. Vos tenés otro trabajador con una 7 con título. Ese trabajador que llega a la categoría 12, con el fondo de garantía, ¿sí? Cobra exactamente lo mismo que un trabajador categoría 7. Ah, claro, no hay diferencia. Que tiene un título. Roxana, ahora se pusieron de acuerdo con el gobierno provincial, ¿de qué forma se va a hacer? Propuestas. Claro, ¿de qué forma se va a hacer? Claro, lo que estamos esperando es que, bueno, tuvimos la reunión, Hacienda va a hacer diferentes impactos de porcentualidad, ¿sí? A ver cómo... Porque, bueno, hay las categorías intermedias, de la 4 a la 8, son categorías que este aumento impacta de sobremanera, ¿no? Claro. Porque son las categorías que están justamente más achatadas. Pero esto hace que todas despeguen, que tenga una diferenciación de un 5% entre categoría y categoría, que es lo que debería haber tenido siempre. Y esto lo que hace es incrementar los ítems, ¿no? Que tenemos nosotros en la ley. Por ejemplo, el título, la antigüedad, todo lo que remunera y bonifica en nuestro recibo de sueldo. Ah, o sea, claro. Que cuando vienen los aumentos salariales, ¿sí? Obviamente el impacto es de otra forma, y además también es algo que venimos reclamando, es el tema de las jubilaciones, porque nosotros, ¿qué nos pasaba? Llegábamos a 30 años en la provincia, nos jubilábamos, y por más que durante esa vida hubiésemos subrogado una categoría buena o hubiésemos tenido los últimos 10 años horas extras, ¿sí? Que eso en el momento, obviamente, económicamente al trabajador mejora o aporta a sobrellevar una vida digna económica, cuando vos te jubilás, todo esto no lo tenés. Entonces esto también ayuda a que tengamos jubilaciones como nos merecemos después de 30 años de aportar al Estado. Roxana, la expectativa que tienen desde la Intersindical es que ¿cuándo se implemente esto? ¿Allá hay una fecha? ¿Hay un mes? Y en realidad nosotros, digo por la urgencia y por los años que nos ha llevado que esto se implemente, ¿no? Nosotros necesitamos o queremos que esto ya se implemente ya. Entendemos el contexto, sabemos qué es lo que está sucediendo, sabemos que estamos dependiendo de la recaudación que haya y cómo le va al país, ¿no? También, bueno, no estamos ajenos a eso, pero es importante que esto podamos implementarlo este año, por eso es que bueno, estamos como muy expectantes a esta situación y la verdad que esta puerta que se ha abierto en este gobierno para poder tratar, discutirlo y ver de qué forma se empieza a implementar, es un avance importantísimo. Un avance importantísimo para todos los trabajadores del Estado en la provincia. Vamos a volver a ser una provincia pionera en recomponer leyes históricas, ¿no? Para los trabajadores y las trabajadoras. Bien, Roxana, la última que te hago. Sí. También han pedido que se reabran las paritarias sectoriales, que sí. Era una promesa y no se estaba cumpliendo. ¿Hay otra promesa ahora? Sí, en realidad hemos tenido como varias cuestiones con el tema de los temarios. Bueno, lleva todo un proceso administrativo las paritarias sectoriales, pero bueno, ya están comunicadas. Ya se han hecho nos han hecho vistas de algunos temarios que son propicios para, que piensan que son propicios para paritaria y otros no. Nosotros planteamos lo mismo, o sea, tenemos un temario donde en la paritaria sectorial tratamos todo lo que sea inherente al sector y en la general tratamos salario o cuestiones que tengamos que tener respuesta o decisión política en la general. Claro. Pero bueno, en base a esto, bueno, nos ha pasado, nosotros por ejemplo desde ATE tenemos pedido las paritarias de Canal 3, de Defensa Civil, de los auxiliares de la educación, porteros y porteras, de salud, y bueno, ya vinieron todas las respuestas, así que estamos esperando que esto se confirme en fecha y poder negociar, poder discutir, poder llegar a acuerdos que favorezcan a los trabajadores de los sectores y bueno, y empezar a discutir que es también algo que le solicitamos al secretario de Trabajo, es que tengamos respuesta en las paritarias sectoriales que venimos también desde hace mucho tiempo presentando proyectos y viendo cómo logramos derechos para todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia, ¿no? Bien. Porque eso también es algo principal, con el tema de los porteros y porteras o auxiliares de la educación, estamos desde hace tiempo viendo la situación de los 2871, que esa fue la ley que fue creada para ellos, y bueno, debido a la crisis económica y a las decisiones políticas que hubo en ese momento, tenemos compañeros en salud, en niñez y adolescencia, en todos lados, con esta ley que la verdad que era un tiempo y ya tendrían que estar todos en la ley marco de la 643, y esto no ha sucedido, así que también es una discusión. Trabajadores y trabajadoras monotributistas en las escuelas todavía tenemos, compañeros y compañeras que hace muchos años que están en esa condición, que también quedaron afuera de la 2871 por decisiones políticas en los pueblos. Y la verdad que esto es algo que es una respuesta que el Estado le debe a esos trabajadores y trabajadoras. Lo mismo en salud pública, ¿no? Ni hablar en salud pública, que hay muchísimos temas como el reconocimiento de la hora y media de trabajo, que es el código 037, la necesidad de los trabajadores y trabajadoras de la salud de reconocer sus ramas, y todo en este contexto de pandemia, ¿no? La infinidad de temas que también surgen, que sabemos que esto no termina acá, que esta pandemia va a seguir, tenemos una post-pandemia también que tenemos que pensar y analizar, así que con el tema de la paritaria defensa civil tenemos en tratamiento un estatuto para los compañeros de defensa civil que llevan también muchísimos años en una condición de categoría 16, 15 y 14, o sea, servicios generales, siendo brigadistas de la provincia. Son varios los temas, entonces, y de distintos sectores. Bien, Roxana, sí. No sé si quedó algo, sino gracias, y bueno, lo seguiremos al tema porque, bueno, da para más. Sí, por supuesto, y a disposición, como siempre, se nos acerca el 3 de junio, ni una menos, así que invitamos a las mujeres y a las disidencias a que hagamos visible este 3 de junio en este contexto también tan complicado para muchas y muchas compañeras. Esta situación, la verdad que nosotros también estamos viviendo una segunda pandemia, que son los femicidios, transvesticidios y transfemicidios. Así que exigiéndole a la justicia, al gobierno, a los gobiernos provinciales, municipales y nacionales, políticas públicas que le lleguen a todas las mujeres y disidencias, así que ahí vamos a estar visibilizando nuestro reclamo, obviamente entendiendo en este contexto de pandemia, pero sin dejar de reclamar y de pedir por las compañeras desaparecidas en democracia, por políticas públicas, y porque paren de matarnos. Así que muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por el espacio, y a disposición, y esperemos que logremos en el Senado que se declare la emergencia nacional en violencia contra las mujeres. Bien, Roxana, muchas gracias de vuelta. Que tengas buen día. Gracias a ustedes. Bien. Hasta luego. Roxana Rechimón, la secretaria general de ATE.